pero el misterio sobre quién había arrojado la botella aún seguía en pie. Pasaron 2 años desde que habían pisado la isla Lincoln y no tenían ninguna comunicación con sus semejantes. Estaban sin noticias del mundo civilizado, perdidos en aquella isla. ¿Qué pasaba en el país? El recuerdo de la patria continuaba vivo en su mente, de aquella patria destrozada por la guerra civil cuando salieron de ella, y tal vez se vería aún ensangrentada por la rebelión del sur. Este pensamiento era muy doloroso para los colonos, y muchas veces hablaban de ello, a pesar del triunfo de la causa del norte, como lo exigía el honor de la Confederación Americana. Sin embargo, un día sucedió lo inesperado. ¡Despierten! ¡Despierten todos! ¿Qué diablos sucede, muchacho? ¡Un navío! ¡Hay un barco a lo lejos! ¡Se acerca un navío! ¡Maldita sea! Tienes razón. ¡Es un buque! ¿Viene hacia aquí? No puede asegurarse nada todavía, porque solo aparece en el horizonte su arboladura. No se ve más que una parte de su casco. ¿Qué haremos?